tratamiento. Bueno, ahí está el colecho introducido en la cultura popular también. Las 11:30 nos vamos a la pausa en esta mañana en vivo de la 106. ¿No me habrá faltado un poco de colecho a mí? Algarrobo a tu vida. Muebles a medida en todo tipo de algarrobo. Directo de fábrica. Con 70 años en el mercado construyendo muebles. Consulta y sorprendete con nuestros precios. Ofertas semanales. Envío sin cargo a toda la zona. La Casa del Algarrobo. Mirá todas las fotos en Facebook. Mail lacasadelalgarrobo1@hotmail.com. Consultas 02345 1551 6859 25 de mayo. ¿Querías pollo fresco todos los días? Tres Hermanos lo tiene para vos. Pollo por cajón, trozado, milanesas, hamburguesas, medallones, patitas rebozadas y mucho más. Elaborados todos los días en Saladillo con la más alta calidad. Atención de lunes a viernes de 7 a 16 y sábados de 7 a 13. Tres Hermanos, pollo fresco todos los días. Ruta 205, kilómetro 178-800. Teléfono 433-753. Email pollos3hermanos@hotmail.com. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remate de invernada y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. El sábado eligió su lugar. Y vos decidís cómo vivirlo. Mora, espacios renovados. Descubrilos. Enamorate del sábado. Sentí Mora. Paulino Lanzi Berro, Roque Pérez. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del Cuartel Sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiestas, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. Transportes Doña Ramona, servicio de cargas generales y peligrosas para el comercio, agro e industria, de Saladillo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra y Pedernales. Centro de logística, en Capital Federal, Coronel Bonorino, 3291 esquina Ramírez. Administración, Frocham, 3215 Saladillo, teléfono 454-450, mail info@donaramona.com.ar, en internet donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona, 50 años compartiendo destinos. El origen de las cosas es el que nos importa. Es entonces que a nuestra panadería le pusimos el nombre del lugar de donde vienen todos nuestros productos. Panadería y confitería Los Trigales. Deliciosas confituras, facturas, sándwich de miga, postres, tortas, bombones y mucho, mucho más. Las cosas desde su origen. Panadería Los Trigales. Berro 330, Roque Pérez. Teléfono 02227-491-566. No olvides que en Los Trigales tenemos toda nuestra línea para celíacos. El verdadero tapeo lo conociste en Galway. Seguí disfrutando de los nuevos gustos que cambian todos los viernes. Tapeo, solo en Galway, The Irish Bar. Promo Patones en Pony. Si tu número es 10, 11 o 12, en Pony tenés la promo 3x1. Sí, pagás uno y te llevas tres pares. Pony Saladillo, visitanos en Rivadavia entre Belgrano y 12 de octubre. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. Todos tus éxitos suenan acá, los que quieres escuchar, canciones, recuerdos. Es Esta es la 106. ¡Con música! Es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido. Estamos estrenando música. Ahí está Pablo Alborán. Esto se llama Por Fin. Y vamos a cambiar de, por supuesto, de ángulo de información. Vamos a dialogar con del inspector Darío Almendros, ¿no? Inspector, bien digo, Darío, a esta altura ya todavía sí, estoy, sigo confundido, ¿no? Increíble, después de tanto tiempo de decir comisario, ¿no? Añares, como 12 años. Sí, casi 13, Carlos. Casi 13 años, impresionante. Bueno, siempre la pregunta era cuáles eran las novedades, y casi ahora que se saben un poco, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Darío? No, Carlos, solamente la única o la novedad más importante ha sido el relevo de los que conducimos por un tiempo esta dependencia policial, acuerdo de disposición del Ministerio, sí. Por lo cual creo oportuno en esta comunicación, que entiendo que sería la última por ahora, hacer un agradecimiento a toda la sociedad, y digo sociedad en la cual incluyo a todos los estamentos judiciales, municipales, todos los que uno puede imaginar que componen esa sociedad, debido a que si empiezo a enumerar, por ahí me voy a olvidar de muchas personas que de alguna u otra manera hicieron posible esta permanencia en esta ciudad. Han sido muchos años y la mitad de mi carrera trabajando en este lugar. También pediría disculpas si en algún momento no hemos estado a la altura de la circunstancia como es debido, pero sí dejaría en claro que siempre, por lo menos en lo personal, traté de hacer lo que estaba a mi alcance o lo que pude hacer para poder solucionar cada uno de esos inconvenientes que han quedado sin esclarecer o han dejado algo fuera de lo que, o fuera no, mejor dicho, algo sin llegar a un esclarecimiento. Ahí está, Darío. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguro, a partir de hoy ya toman posesión las nuevas autoridades. Sí, a partir de las 11 de la mañana han tomado posesión las nuevas autoridades, y en el transcurso del día de mañana iremos haciendo traspaso como corresponde a cualquier dependencia policial. Claro. Darío, muchísimas gracias por también durante estos casi 13 años haber, más allá de las decisiones que hayan tomado a nivel jefatura, nosotros como medio tenemos que también agradecer, y creo que en esto van a, me parece que van a coincidir los colegas, del tratamiento que han tenido, no solo No has tenido no solo como comisario, sino también como inspector y como jefe distrital, el tratamiento que has tenido a la prensa y que ha permitido que la gente, porque cuando uno del otro lado nos da información a nosotros, en realidad no es para nosotros la información, es para la gente. Y muchas de las cosas que han sucedido se ha enterado la gente gracias a ustedes. Y el tratamiento con la prensa que han tenido ha sido impecable en toda la carrera. Así que desde el lado de la información, Darío, muchísimas gracias por habernos brindado siempre la información necesaria para que la gente de la ciudad esté sabiendo qué es lo que sucede y siempre con una muy buena predisposición a la comunicación. Así que también desde este lado agradecer esta predisposición para informar y para que todos sepamos qué es lo que sucede en nuestro pueblo. Bueno, Carlos, muchas gracias a ustedes y una vez más gracias a toda la sociedad, nos estaremos viendo. Seguramente. Hasta siempre. Hasta siempre. Ahí estaba entonces la palabra de el inspector Darío Almendros, ya ex jefe de la titularidad de la policía distrital, a cargo de la policía distrital, a cargo del jefe de la jefatura distrital, que, bueno, a manera de despedida, ¿no? Quisimos charlar la última vez con él. Las 11:41, nos vamos a una pausa muy chiquitita. Me escapo del colecho y vuelvo. Dale. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com, calle 9, 303 y 304, teléfono 46-3200, celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. Descubrí el placer de Chacinados Dottori, con la confianza que da la trayectoria. Casi 40 años compartiendo la máxima calidad. Salames, chorizos secos y longanizas, jamón crudo, bondiolas y lomitos, elaborados desde siempre con puro cerdo seleccionado. Desde Roque Pérez, Chacinados Dottori, la confianza de poder disfrutar. Representante en la zona, Juanjo Manrique, 02345-1566-8445. Baires Diván, ahora en 25 de mayo. Somos fabricantes, visitanos y renová tu casa a tu estilo. Todo a medida. Línea Premium, sillones, esquineros, sillas, vajilleros, componibles para LCD, respaldos de cama a medida y con telas a elección. Asiento super soft de vellón siliconado. Todo con doble costura. Tarjetas de crédito. Casa Central, Quilmes. Sucursal Lomas de Zamora. Muy pronto, cortinería. Descuentos especiales para el Día de la Madre. Baires Diván, ahora en 25 de mayo, calle 30 entre 9 y 10, número 830, teléfono 02345-462561. Visítanos en Facebook, Baires Diván. Las nuevas tendencias en moda para chicos están en Grisino, con sus nuevas marcas, Haya Paz y Volando. Ropa para chicos hasta 18 años, con mucho color y los diseños más divertidos. Toda la colección Primavera-Verano 2014-2015. Grisino, 100 días de colores. Ropa para jugar, con nuevos dueños. Berro 344, Roque Pérez. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros. Perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilia 1946, Roque Pérez. Teléfono 02227-1546-6638. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763, teléfono 02344 4481-303. agroalvear.sa@hotmail.com. Para 25 de la zona, Castelluccio Sanitarios, de Ariel Castelluccio. Repuestos sanitarios, instalación de agua, gas completo, ferretería, pinturería, materiales de construcción, cerámicos, las marcas líderes. Abierto de lunes a sábados de 8:30 a 13 y de 15:30 en adelante. Eficacia y buena atención. Calle 9 y 20, 25 de mayo. Ariel Castelluccio, @yahoo.com. Celular 02345 1544 8827. Teléfono 463-444. Agua pura por naturaleza. Ciudad Luz. Pedidos 430-899. Salida grupal a Merlo, San Luis, con Tenagliaturismo. El 19 de octubre te invitamos a esta villa serrana. Programa todo incluido. En coche cama, con pensión completa, alojamiento en hotel de categoría con piscina, asistencia médica incluida y city tour. No te quedes afuera. Salida promocional imperdible. También en octubre, programas especiales a Bariloche, Mendoza y San Rafael, San Martín de los Andes, sur de Chile y mucho, mucho más. Te esperamos en Paseo del Nacional, local 1, Saladillo, o escribinos info@tenagliaturismo. Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audiotelefonía y mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. Rodamientos Gouver, automotores, agro e industria, correas, retenes, poleas y engranajes, bulones, hierros, chapas, caños, correas de distribución, tensores de correas y crapodinas de embrague, amortiguadores Sach y resortes de suspensión. Rodamientos Gouver de Marcelo Berti, Tarigo 1361, teléfono 491-248, Roque Pérez. Y ahora, Embragues Look para autos, camiones y camionetas. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. De las líneas de su mano voló un gorrión. Y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día por un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Impresionante recuerdo de Alma y Vida, el gemido de un gorrión. Qué lindo. Qué lindo también está para este ritmo. Hoy Se viene el calorcito, ya estamos con 21 de temperatura. Carlos, buen día. Quiero Don José, dice Ana de Roque Pérez, saludito. ¿Todavía dormís con los... No. Quiero tío Lucas, dice Laila. Quiero tío Lucas, dice Valeria de Saladillo. Carlos, quiero Don José de Roque. También está Natalia de Roque. Allí está María de Saladillo, Karina de Roque. ¿Qué más? Bueno, Fabián de Saladillo, Gladys de Roque, quiero Don José, dicen por acá. Adri de Roque también, que quiere llevarse el helado. Está hoy ideal para tomarse un heladito en heladería Don José. La verdad que está ideal para tomarse el heladito de heladería Don José, que te está regalando un kilo de helado en esta mañana en vivo de la 106. Momento ya de sorteador loco, obviamente. Activas como los gemelos fantásticos. Bueno, no sé, por ahí estoy muy viejo yo. ¿Se acuerdan de los gemelos fantásticos? ¿Alguien se acuerda de los gemelos fantásticos? ¿Poder? ¿Cómo era? ¿Poder de los gemelos fantásticos? ¡Actívense! Ahí está, verá. ¡Qué bueno! A ver, creo que lo tengo en el archivo. Los gemelos fantásticos. De cuando yo era chico, era. A las 11:50 seguimos con un poquito más de música en esta mañana en vivo de la 106. ¿Quién se acuerda de los gemelos fantásticos? Buenísimo, los gemelos que se podían transformar en lo que querían. Por fin, no soy el único. Ahí está Daniel Chapela, que se acuerda. Si no, siempre quedo en offside. Claro. Quedo en offside. Nos vamos rapidísimo en esta mañana en vivo de la 106 al grupo de Piti Álvarez. 22 ya la temperatura. En un ratito vamos a tener seguramente los números de la suerte. Piti Álvarez con Viejas Locas, me gustas mucho. Poder de los gemelos fantásticos, actívense, ¿no? La frase me encanta. 11:51, 22 de temperatura. Terrible los alergenos que hay en el aire, ¿eh? Casi no se puede respirar, vamos. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Será que me gustas tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras. Ahí está nuestro Sorteador loco, ¿te acordás de esto? Por favor. Tendremos que afrontar este problema. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Ah, cuántos recuerdos. En forma de halcón. Sí. En forma de buitre. En forma de una canastilla de hielo. Eso. En forma de buitre. Bueno, ahí está el poder de los gemelos fantásticos. En forma de... Y estaba el monito que los acompañaba. Impresionante. Mientras tanto... Cargaremos de esto con nuestro poder Exor. Poderes de los gemelos fantásticos, ¡actívense! En forma de... Guarda, Yaina. Esta vez yo proporcionaré el transporte. A ver. En forma de cohete congelado. Sí. Listos. ¿Pero cómo va a ser? En forma de buitre. Es un secreto, pero ya lo verás. En forma de impresora de billetes. Esto requiere de nuestra superenergía, Exor. Poderes de los gemelos fantásticos, ¡actívense! En forma de caballo alado. En forma de silla helada. En forma de dólar blue. Pronto, Crick, vámonos. Qué bárbaro. Y ahí están en la Liga de la Justicia, junto a Super Kichi. En forma de randacito. En forma de pterodáctilo. En forma de Lázaro. Muy bien, Yaina, aléjala. Una más creo que hay, ¿eh? Alejarla, la radiación me debilita. No te... Antes que se transformen en forma de bóveda, nos vamos a la pausa, dale. Sigue la promo imperdible de Ferretería La Tolivia. Gánate un 10% de descuento para los productos de la ferretería. Comprando cualquier moto implemento Steel, te llevas la exclusiva tarjeta de descuento. Promo imperdible para seguir ahorrando. Pedila en Belgrano y Almafuerte Saladillo y Alem 859, General Alvear. Arrolar Viajes, el asesoramiento que necesitas para tu viaje. Cruceros, lunas de miel, viajes nacionales, internacionales y a medida. Servicios para empresas, viajes educativos y temáticos. Nos adaptamos a tus tiempos, lugares y necesidades. Solicita una reunión personalizada. Dale me gusta a nuestra página en Facebook y entérate de todas las novedades. Arrolar Viajes, Soho 3118, mail info@arrolarviajes.com.ar, teléfono 02344-433-921. Arrolar Viajes. Cuando viajas, vivís el doble. Empresa de Viajes y Turismo, legajo número 15.663. En Alvear, sabores que tenés que degustar. Oliva, más de 30 variedades de pizzas, también empanadas de pollo, jamón y queso y carne. Y por encargue, humita, verdura, roquefort y cebolla. Delivery sin cargo. Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Teléfono 481-102. Celular 02345-1556-4945. Oliva, sabores que tenés que degustar. Avenida Sarmiento y Alsina, General Alvear. Distribuidora MC de Miguel Casolo genera la confianza que buscas cuando la necesitas. Tenemos más de 30 años en el mercado. Distribuidor exclusivo de PepsiCo Snack. Mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. De lunes a viernes de 8 a 12. Sábados de 8 a 13. 12 de octubre y Vergara. Distribuidora MC de Miguel Casolo. Teléfono 45-1204. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Venta de carne por mayor y menor. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. La Casa del Colchón es la mejor terapia para el descanso y para tu bolsillo. Ahora, con placares, cunas y juegos de living. Créditos a sola firma. Colchón Canon de una plaza, 889 pesos. Sillón dos cuerpos, más mesa, más dos puff, 2.699 pesos. La Casa del Colchón. Calle 9, número 1032, entre 29 y 30. Teléfono 46-49-48, 25 de mayo. Mail, lacasadelcolchon25@hotmail.com. Los mejores cortes seleccionados. Casa de Carnes, El Rodeo. Lunes a viernes de 8.